Nos complace mucho acompañarles a todas y a todos, como siempre lo hacemos de lunes a viernes aquí a esta hora. Este espacio que vamos a tener siempre para intercambiar reflexiones con ustedes sobre el acontecer nacional e internacional de su interés. Ahí está nuestro buen amigo Iván Pérez Rossi con esa maravillosa canción, ese merengue para el comandante. Vamos con la espada de Bolívar, comandante fuerza. ¿Sabes qué vamos a hacer, Nacho? Nacho Hernández, nuestro camarada y amigo, ahí en la consola, controlando la producción del sonido. Vamos a colocar esa canción como tema del programa durante todo lo que quede de año. Ese es el himno que debe ser de este programa, porque es bellísima esa expresión de amor, de afecto, de cariño, como la que le está brindando el pueblo al comandante Chávez. Es por la paz, a vencer luchemos por la patria herida, canto de esperanza y de la vida. Vamos comandante con amor, el fiel heredero del libertador, a vencer luchemos por la patria herida, canto de esperanza. Bella canción, ese merengue que ha compuesto con muchísimo cariño y afecto Iván Pérez Rossi. Ustedes lo conocen, Iván es una de las voces emblemáticas de Serenata Guayanesa, esa agrupación musical que ha rescatado la tradición de la música popular venezolana más hermosa de todos los tiempos. Ellos tienen un esfuerzo que ya está en el borde por ahí de los 40 años, si mal no recuerdo. Si Iván nos escucha, en algún momento nos corregirá o nos regañará, porque es una persona de carácter muy fuerte. Hoy es 12 del 12 del año 12. Esta es una fecha que está cargada de misticismo y de muchas cosas que se tejen alrededor de estas coincidencias que se dan numéricas. Siempre sucede así. Siempre que hay estas fechas que son así de particulares, bueno, se produce que no en el momento, sino a lo largo del tiempo se van creando una serie de mitos, siempre están cargadas de una religiosidad, en algunos otros casos de leyendas, y en otros de predicciones, que suelen ser siempre absurdas, disparatadas, pero son las predicciones que ha hecho siempre la sabiduría popular, la cultura popular a través del tiempo. Y esta es muy particular. A nosotros nos llegó un correo que nos causa, bueno, por una parte, eso, mucha gracia, porque cuando uno lo lee puede sonar a un enredo de esos, así un galimatías, pero espectacular, porque suele ser así, la gente que teje todas estas leyendas y todas estas cosas místicas alrededor de estos eventos. Bueno, y tratan de asociarlo al universo, a lo cósmico. Bueno, esa fue la expectación que tuvo siempre el ser humano, sobre todo cuando no había avanzado el conocimiento, pero sí las culturas populares. Y entonces esa cultura popular se ponía al servicio de esa gran expectación que siempre le ha causado al ser humano el universo. Y esta no es la excepción. Fíjense lo que nos llega aquí. Los eventos energéticos que suceden este 12 de diciembre del 2012. Existen tres vibraciones básicas donde el electrón, el protón y el neutrón permanecen en total equilibrio. Primero que hay que ver si están desequilibrados, porque yo no estoy muy seguro de eso, de que estén desequilibrados el electrón, el protón y el neutrón. Pero ellos dicen, permanecen en total equilibrio bajo las fuerzas eléctricas, magnéticas, gravimétricas y también bajo las leyes de la matemática, la química y la física cuántica. Y estas vibraciones y sus frecuencias son el color, el sonido y los números. Todo, absolutamente todo en la creación responde a estas tres vibraciones. Nada escapa a sus arreglos matriciales armónicos en millones de combinaciones bajo el espectro del sonido, el espectro del color y el espectro numérico. Y entonces la cifra 12-12-12 es un código basado en el color, el sonido y los números, y por tanto contiene los códigos universales, etcétera, etcétera. Y por ahí se va en una cantidad de cosas que uno tiene que respirar hondo para poder pronunciarla. fíjense lo que termina diciendo: esta es la primera ocasión en la vida de la Tierra en que se gesta otra Tierra alterna denominada Gaia, coexistiendo con su Tierra tridimensional física. Aquella sería una suerte como de entidad inmaterial, para así sostener a cada ser humano que desea su ascensión a la quinta dimensión, su salto cuántico particular. Cada ser humano, aquí está hablando de una elevación que tiene que ver con eso, con el misticismo, la religiosidad, todo eso son componentes de todas estas propuestas. Cada ser humano que desea su ascensión, sigue diciendo el correo, o evolución, puede prepararse previamente para este momento en que el llamado Unakku de los mayas, o sea, el sol central galáctico, derrame su energía equilibradora, la luz fotónica electrónica, pasando previamente por Alcione y Sirio hasta llegar a nuestro sol, aderezada de múltiples tipos más de energías secundarias como los rayos gamma, los rayos cósmicos y los taquiones. Pero dice algo que nosotros queremos, y por eso lo estamos comentando, porque es una fecha muy particular, el 12-12-12. Y entonces la gente compra números de lotería, y el otro sale a comprar otra cosa, y el otro apuesta a los caballos, y entonces hay siempre ahí una activación de la energía de la gente en función de esas coincidencias que consideran que no son producto del conocimiento del ser humano que inventó, bueno, el calendario, y con ello pues entonces las fechas que se pusieron a partir del invento de los números y así. No, la gente considera que los números están dados por una deidad infinita superior que es la que controla el universo. Bueno, está bien, esa es la fe, esa es la fe. La fe no es el dictamen que hace un organismo en particular en un momento determinado, como la cúpula eclesiástica, que se ha adueñado de la fe, de la fuerza de la espiritualidad del ser humano para tratar de controlarla y ponerla al servicio de intereses particulares, en este caso de la Santa Iglesia Católica. Y ellos han tratado de secuestrar esa fe direccionándola a partir de un instrumental teórico que llaman la Biblia, y con ello pues tratar de mantener en eso que llaman sojuzgamiento, sojuzgada a la población, subordinada a sus designios, sometida a sus intereses. Pero ese es otro tema. Nosotros queremos resaltar es este aspecto, el de la espiritualidad. Fíjense que dice que este correo, que en esta fecha hay acontecimientos que debe hacer cada ser humano que desea su ascensión o evolución. Y yo lo voy a leer rápidamente. Uno, buscar la paz interior. Un momento de silencio diario para escuchar la voz de tu corazón, de tu conciencia divina, de tu conexión con tu alma. Yo voy a hacer un alto aquí porque les quiero decir algo que se me pasó por alto. Si alguien tiene cerca algún escuálido, por favor llámelo para que se siente a oír esto que estamos aquí mencionando, porque fundamentalmente es con ellos. Segundo, recibir conscientemente la luz del sol, con la intención de absorber su energía de altas frecuencias que están en estos momentos exponenciadas por la luz fotónica. Es una redundancia, la luz fotónica, porque los fotones son los que producen la luz. Entonces, mantener el rumbo, es la tercera, en la dirección indicada por la voz de tu corazón hacia aquello que se manifiesta en esa luz. La verdad y el amor a cada instante, ya que se están cayendo a pedazos las vendas que nos cegaban, encadenaban y que ayer aún temíamos y también se derrumban. Todas las barreras materiales, mentales y emocionales que nos limitaban están cayendo y por fin vemos, entendemos, comprendemos, aceptamos y fluimos y así poder entender y por lo tanto ahora sí emprender con voluntad, amor y sabiduría aquello que vinimos a realizar aquí en esta dimensión material. Cuarto, ya tienen seguramente a su amigo escuálido, su familiar escuálido sentado al lado, díganle que se quede quieto, que oiga con atención. Cuarto, practicar el desapego total de los viejos patrones limitantes y abandonar los pensamientos, costumbres y reacciones que alimentan aún a las antiguas energías del miedo, procurando transformarlos en luz por medio del amor, la compasión y la voluntad. Yo voy a calcular aquí que a alguien no le dio tiempo porque tenían el escuálido muy lejos y está llegando ahorita. Yo voy a volver a leer este cuarto punto. Siéntelo ahí, dígale que se calle un momentico la boca. practicar el desapego total de los viejos patrones limitantes y abandonar los pensamientos, costumbres y reacciones que alimentan aún a las antiguas energías del miedo, procurando transformarlos en luz por medio del amor, la compasión y la voluntad. Voy a entrar en otro que puede ser polémico, el quinto. Ya yo lo leí, por eso se lo estoy advirtiendo. Pongan atención. Fomentar el amor en todas nuestras relaciones, sobre todo con las que nos conectan con el miedo. Estas últimas son las que necesitan ser sanadas. Hay que perdonar desde el corazón a cada persona con la que tuvimos un conflicto material, emocional, sentimental o sexual, y así dejar partir esa cadena que nos ataba el alma en forma negativa a esas personas. Están ordenando las ideas, ¿no? Sigo. 6. Recibir la energía de la fuente en meditación. Su influencia en nuestros cuerpos sutiles es inmensa. Posee un gran poder transmutador que nos libera y nos conecta con nuestra presencia yo soy. Sentirnos uno, practicar en nuestras visualizaciones la unión con todo lo que es y con todo lo que existe, y así con todo lo que esté a nuestro alcance en esta fecha 12-12-12. ¿Y yo por qué les leo esto? ¿Y por qué les digo que sienten ahí a el escuadrón más cercano que tengan cerca? Bueno, porque nosotros estamos experimentando todo esto como sociedad. Ayer vimos con profundo recogimiento uno de los procesos más intensos de la espiritualidad que ha experimentado el pueblo venezolano en atención al proceso que está adelantando de recuperación en La Habana, Cuba, nuestro comandante presidente. Nosotros experimentamos eso porque nosotros tenemos un altísimo poder de fe, de amor, de cariño profundo hacia el comandante, porque es un líder. La demostración de que Chávez es un líder como no hemos tenido nunca en la historia y como posiblemente no tenga hoy ningún pueblo en el mundo, con esa fuerza amorosa, con ese apego, con ese lazo tan entrañable de cariño y de amor profundo por su pueblo y con su pueblo. Y eso lo experimentamos el día de ayer, y el mundo entero estuvo a la expectación de este acontecimiento de la recuperación de la salud del comandante, porque había una intervención sumamente delicada, que de hecho duró 6 horas, según nos explican los informes oficiales al respecto. Y de esa operación salió superando esa fase de todo el proceso con éxito. Entonces nosotros nos sentimos más que contentos, complacidos, pero cuando vimos esa expresión del pueblo reunido en todo el país, como lo vimos a través de los medios del Sistema Nacional de Medios Públicos, y de toda esa emoción, de toda esa entrega, de esa carga espiritual tan grande y que debe ser seguramente muy poderosa, nosotros encontramos que efectivamente estamos en un país completamente distinto. Hay una expresión que nunca antes hemos tenido en Venezuela, porque el pueblo ha aprendido a elevar el sentido, la ética, la moral de su noción de ciudadanía, de su nación, de venezolanidad, de su sentido de la identidad nacional y de su clara noción revolucionaria y de respeto y de amor hacia su líder. Eso que estamos viendo, incluso con las expresiones terribles, profundamente terribles, que también llegamos a ver, aunque tratamos de apartarlas en todo momento, siempre de alguna manera nos alcanzaron por las redes sociales, etcétera, las expresiones de un odio tan repugnante por parte de una gente que se dice opositora y que no es opositora. Lo que es fascista, no es opositora, no tienen planteamiento político. Son seres cloacales, son larvas de la humanidad que están reunidas en el ámbito de la oposición porque ahí los están recogiendo, porque no tienen pueblo. Y entonces ahí les abren las puertas a todas esas larvas que como seres humanos no pueden, no califican para tal, y entonces están coleados en la humanidad porque son unos seres despreciables que no tienen nombre. Vimos gente exultando el odio más perverso, expresándose casi con el mismo nivel de intensidad del dolor que siente el pueblo por amor al comandante, con un dolor por odio al comandante, como lo vimos en alguna gente, ciertamente muy poca en relación a la inmensa dimensión del amor del pueblo venezolano por el comandante. Pero es que además de un pueblo que no necesariamente es revolucionario en su totalidad, sino de la gente que sí es gente, que sí tiene alma, que sí tiene sentimiento, que sí tiene clara la noción de la espiritualidad, de la fe y del amor por el prójimo, y que aún siendo opositor se mantiene en el ánimo del respeto a la situación por la que está atravesando el presidente y el país. Pero esa gente, que de la cual voy a terminar de hablar rápidamente, porque no quiero que me ocupe mi espacio, este espacio dedicado a la vida, un tema tan desagradable como el de estos seres despreciables que no pueden tener nombre porque no lo conseguimos, es el hecho de que esa gente, así como están expresando exactamente que son ellos lo que están descalificando. Es decir, que toda la adjetivación que están haciendo contra el presidente es hacia ellos mismos. Se están viendo, es en un espejo, no están viendo más allá. Cuando dicen toda la sarta de inmundicia que dicen contra el comandante, deseándole la muerte y deseando todo lo peor en el infierno y no sé cuánto, como lo dicen, son ellos viéndose al espejo, porque son seres putrefactos, podridos por dentro y muchas veces por fuera. Esa gente despreciable cada día la tenemos más identificada. Lo cierto es que anoche vimos esa experiencia maravillosa del pueblo, de un pueblo que en un solo acto de regocijo coincidió con la misma direccionalidad, con el mismo afecto, con el mismo amor hacia su comandante. Y eso lo vimos en todos los estamentos, en el alto gobierno, en el equipo en Miraflores, en la gente en las plazas Bolívar. Es decir, hay un país activado en función del comandante, que en definitiva es el pueblo. Ese himno nacional entonado por el presidente, en una grabación, por supuesto, ahí en la plaza Bolívar, debe haber sido el más emocionante e impactante momento de recogimiento para probablemente todas las venezolanas y venezolanos. No recordamos un momento de tal conmoción emocional como ese de anoche con el comandante, él en su voz entonando el himno nacional, lo que nos trae a la mente toda la significación del proyecto, la significación de su obra, la construcción de la patria. Pero el momento no deja de ser delicado. No queremos aquí hacer un canto irresponsable y desmedido a la vida sin considerar la situación delicada que tiene el presidente todavía. Yo voy a leer rápidamente, en los dos minutos que me queda, un extracto de una reflexión de nuestro buen amigo Néstor Francia, ustedes lo conocen, en su análisis diario que él hace del entorno político. El éxito de la operación practicada a Chávez es una muy buena noticia. Sin embargo, hay que decir que seguramente vendrá un periodo de convalecencia que no será fácil para él. Se trató de una intervención delicada y complicada que duró 6 horas. Tendremos que darle tiempo al tiempo para que el comandante se recupere. Y después, se pregunta él, ¿estará en capacidad el presidente de asumir su nuevo mandato y ejercerlo? Bueno, esa es parte de la angustia, pero ya no es tan grande como la que teníamos ayer. Como decimos, vamos superando las distintas etapas de esto y ojalá, quiera Dios, sigamos haciéndolo en esos términos, en donde las distintas fases las podamos superar con el mismo éxito que tuvimos el día de ayer. Nosotros hemos dicho, sigue comentando Néstor Francia, que para ser el líder de la revolución, Chávez no necesita ser el presidente. Lo que queremos todos los revolucionarios es que la recuperación de su salud se convierta en lo prioritario, porque aún lo necesitamos por un muy buen tiempo. Ya se sabe que él, como todos nosotros, morirá algún día, pero tenemos viva la esperanza de que ese día no llegará pronto. El escenario de falta absoluta de Chávez como líder máximo de la revolución se aleja con el éxito de la operación. Mientras esta transcurrió, tuvimos el alma en vilo, pero ahora estamos más tranquilos, aunque sabemos que no han pasado todos los peligros. En fin, para nosotros es más importante que Chávez viva por muchos años que el hecho de que asuma la presidencia. Perfectamente de acuerdo con Néstor. Si es necesario, ahí pondremos a Nicolás Maduro con el voto popular y Chávez seguirá siendo un líder, como lo sigue siendo Fidel en Cuba. Por otra parte, nuestra responsabilidad colectiva hacia el futuro se ha convertido en una condición ineludible para que la revolución se prolongue y se profundice. Y esto no puede depender de que Chávez esté o no esté. Las angustias de estos días deben afincarnos en la realidad de que nuestro amado líder es un ser humano y está condicionado por los avatares de la vida que suelen ser impredecibles. El mismo presidente lo dijo. Afortunadamente esta revolución no depende de un hombre. Hemos pasado etapas nosotros y hoy tenemos un liderazgo colectivo que ha desplegado por todas partes la revolución. Fíjense ustedes cómo lo contrasta Néstor Francia con lo que dice el comandante. ¿Es eso cierto? Dice él. No para quienes andan de una vez pidiéndole el certificado de defunción, no solo a Chávez, sino también al chavismo y a la revolución, como Antonio Ledezma, por ejemplo, quien afirmó que el próximo 16 de diciembre comienza una etapa de transición que se va a concretar en el marco de la Constitución Nacional. Cobra una gran importancia el proceso electoral. Los gobernadores, junto a los alcaldes, representan plataformas de alternabilidad. Esta gente, como lo está sugiriendo Néstor, está sacando la cuenta de que con esta enfermedad se acaba la revolución. Es ahí donde está la tragedia de esa gente, la miopía para comprender la historia, para comprender la realidad. Vamos al corte que nos corresponde a esta hora y enseguida volvemos con ustedes con más de estas reflexiones. En minutos, continuamos Sin Tapujos, con Alberto Aranguibel, por YBKE Mundial. Publicidad. Las mujeres en Venezuela somos mayoría. Mujeres y hombres luchamos con equidad. Así construimos el poder popular. Sigamos construyendo el socialismo feminista. Participa en la primera jornada de formación del proyecto Mujeres, Historia y Lucha. Inscríbete a partir de agosto y hasta diciembre por atencionalamujer@gdc.gov.be o por el 0212-862-5277. Invitan el Gobierno del Distrito Capital, Alcaldía de Caracas y Cooperativa Cariaquito Morao. Como parte de los proyectos de generación que el Gobierno Bolivariano lleva a cabo, a través del Ministerio del Poder Popular para la Energía Eléctrica y Corpoelec, el Complejo Generador Termocentro Planta La Raiza y Planta El Sitio generará 1.520 megavatios al Sistema Eléctrico Nacional. Estaba en la fase 1, hoy estoy en la fase 2, ya culminando este proyecto, y bueno, me he sentido muy contento porque gracias a Dios, esto ha generado empleos directos e indirectos a la población aledaña aquí a Charallave. Como el cóndor extiende sus alas para surcar el cielo y cruzar las cumbres merideñas, así también la señal de 106.3 FM, YBKE Mundial Los Andes, traspasa las montañas desde nuestra estación Nareuma a más de 3.200 metros de altura para estar de la mano con el pueblo. YBKE Mundial. Elecciones regionales 2012. El sistema Radio Mundial se despliega por todo el país. Preparados desde Maracaibo. Desde el municipio Girardot del estado Aragua. Desde el estado Vargas. Desde el estado Mérida. Desde el municipio Marcano. Desde Los Teques, capital del estado bolivariano de Miranda. Periodistas, comentaristas, técnicos. El equipo profesional más especializado de la radio venezolana. Voto 2012, domingo 16 de diciembre. Manténgase informado de todo lo que acontezca, estado por estado, región por región. Voto 2012, el pueblo decide. Sistema Radio Mundial, siempre presente, comprometido con la democracia. La opinión es libre, la información es sagrada. Se te cae ya. En YBKE Mundial ponemos la parranda y usted pone la sazón. El dulce lechoso. Este es uno de nuestros postres para la cena de Navidad o Año Nuevo. Se hace con lechosa verde, clavos, azúcar y papelón. Es uno de los postres más conocidos. Ya llegó la Navidad. En YBKE Mundial, de la mano con el pueblo, por la paz del mundo entero. ¡Feliz Navidad! El acetato navideño, de lunes a viernes a las 9 de la mañana. Comparta con nosotros parrandas. Y a tu salud brindaré. Aguinaldos y villancicos. Solicítenos sus temas favoritos y cante con nosotros en el acetato navideño. De lunes a viernes a las 9 de la mañana por YBKE Mundial. La polémica y la reflexión continúan sin tapujos con Alberto Aranguibel por YBKE Mundial. Bien, estamos de vuelta aquí en su programa Sin Tapujos, donde no tenemos pelos en la lengua para hacer las reflexiones. Aquí no estamos haciendo un programa en el esquema del periodismo burgués, ni mucho menos. Esto no es un programa noticioso ni nada de eso. Aquí hablamos las cosas así. Y eso es lo que hace también nuestro amigo Rafael Antolines, que nos tiene ahí. Ayer no estuvo con nosotros, no nos conectamos, pero hoy está Antolines aquí, como siempre lo espera la gente, con su análisis económico de todos los días. Rafael, ¿cómo estás? ¿Estás al aire? Buenos días, muchas gracias, Alberto, y saludos a toda la audiencia de YBKE Mundial. A ver, la crónica económica de hoy tiene noticias bien interesantes para Venezuela. En primer lugar, el reconocimiento que hace la Organización Mundial para la Agricultura y la Alimentación, cuyas siglas en inglés son la FAO, envió un reconocimiento al gobierno nacional, al gobierno venezolano, por los logros obtenidos en la erradicación del hambre y la pobreza. Esa información la dio el ministro de Alimentación de Venezuela, Carlos Osorio, quien resaltó que el 98% de los venezolanos tiene acceso a los alimentos y puede realizar tres o cuatro comidas diarias. Además, dejó claro que la Organización Mundial para la Agricultura y la Alimentación, FAO, envió al gobierno venezolano este reconocimiento por los logros obtenidos. Esto es relevante si entendemos que para el año 2002, el 80% de la población tenía dificultades para acceder a los alimentos. Y 10 años después, o sea, ya en el año 2012, ahora, el 98% de la población ingiere tres o cuatro comidas diarias. El 2% restante, el 2% que falta para llegar al 100%, el 1,6% tiene acceso a dos comidas diarias y el resto, el 0,4%, pues tiene una comida al día. Esta información es interesante si además vemos que en el informe que entrega la FAO, que es un informe que se llama El Estado de la Inseguridad Alimentaria en el Mundo 2012, él informa que aproximadamente 870 millones de personas sufrieron de subnutrición crónica entre el año 2010 y el año 2012, y que la gran mayoría de las personas padecen hambre, 852 millones de personas, viven en países en desarrollo, cerca del 15% de su población, y que que 16 millones de personas viven en absoluta subnutrición en los países desarrollados. Esta primera información, pues, obviamente llena de orgullo a Venezuela, porque ese problema fundamental asociado a la alimentación está absolutamente cubierto en el país. Y una vez más, invisibilizado por los medios de comunicación privada. Naturalmente, eso es cierto. Esa es una vieja tendencia de los medios de incomunicación de mazamorra, como dijo alguna vez el nuestro nunca bien ponderado Aquiles Nazoa. La CEPAL, en otra información, señala que Venezuela creció en el año 2012 al 5,3%, es una cifra un poquito superior a los datos que entregó el Banco Central de Venezuela. Sin embargo, prevé que para el año 2012, el crecimiento se estima, según la CEPAL, en un 2%. Esta cifra, mucho menor, casi en 3 puntos por debajo del dato que da del crecimiento del año 2012, obviamente va a ser mejorada. Pero ese dato del 2% es un dato que recoge la CEPAL porque levanta información también de los que quieren invisibilizar el desarrollo económico del país. Son estos agentes, estos que se llaman las viudas del neoliberalismo, que se encargan de hablar mal de Venezuela y que son los consultados, lamentablemente, por la CEPAL. En otra información interesante, Venezuela, que no va a asistir a través de su ministro de petróleo, el ministro Rafael Ramírez no va a estar en esa reunión en Viena que comienza hoy, la reunión de la OPEP, sin embargo va a tener como postura que va a mantener la actual cuota de producción cercana a los 30 millones de barriles diarios de exportación. Y esto es bien interesante porque el precio del barril está comenzando a subir fundamentalmente por aumento de las importaciones de crudo que se hacen desde China, básicamente porque se ha mejorado sensiblemente la producción económica en este país. De hecho, los precios para el petróleo en el día de hoy siguen la misma tendencia que tienen las bolsas de valores. Las bolsas de valores en Europa están creciendo, las bolsas de valores en Asia también están al alza, igual que la bolsa de valor en los Estados Unidos, que aún no ha comenzado, pero que va a comenzar más o menos en media hora. Wall Street, que a través del índice Dow Jones, ayer cerró muy por encima de los 13.000 puntos, que es, digamos, la barrera de éxito que ellos siempre tienen establecido. El West Texas Intermediate, que como dijimos hace dos días, va a ser el petróleo marcador que ya no va a seguir siendo utilizado a partir de enero para medir el precio del petróleo norteamericano, abrió hoy a 85.79, una tendencia al alza. El precio del Brent, que es el petróleo que se utiliza en el Mar del Norte como indicador, a 108.01. El precio de la canasta OPEP, que está formado por 12 tipos de barriles, 12 tipos de crudos, de cada uno de los países miembros de la OPEP, son 12 países, 107.51, y el crudo venezolano 97.50. Esta tendencia al alza del petróleo, fundamentalmente por las bajas temperaturas que está castigando Europa, el invierno entró con mucha fuerza en el hemisferio norte, el crecimiento de la economía china y obviamente las señales de recuperación que hay en Europa. Ya pasó el trago amargo de la renuncia de Monti, la amenaza de la llegada al poder del señor Berlusconi, y esto de alguna manera ha tranquilizado a los inversionistas internacionales. Ese básicamente es el reporte que tengo para hoy, Alberto. Mañana nos oímos nuevamente. Seguro, encantado de saludarte, Rafael Antolín, el profesor Rafael Antolín, con su reporte económico de todos los días aquí en Sin Tapujo. Bueno, vamos a pasar rápidamente a un tema que consideramos de la mayor importancia en estos días y tiene que ver con el comportamiento de la campaña electoral. No podemos olvidarnos de eso, porque se ha dicho de distintas maneras a lo largo de todos estos eventos, de toda esta comparecencia, lo decía insistentemente anoche nuestro vicepresidente y canciller Nicolás Maduro, el propósito de esto que estamos nosotros atravesando no es concentrarnos únicamente en el dolor. El dolor, por supuesto, es algo que no podemos controlar, surge del amor, es incontrolable hacia nuestro comandante, pero tenemos que hacer un esfuerzo sobrehumano, si es el caso, para no desatender el compromiso, que es la verdadera necesidad que tenemos para demostrarle de manera fehaciente, tangible, palpable, nuestras mejores herramientas para la recuperación al comandante Chávez, que es el triunfo del 16. No podemos caer en la trampa de la derecha de quedarnos nosotros solamente ahí en el dolor, mientras ellos siguen haciendo de la suya para tratar de abrirse espacio donde ya es evidente que no los tienen. Todas las investigaciones de opinión están dando, antes y después del anuncio del comandante Chávez del sábado, como lo hemos dicho a través de los medios en estos días, que están tratando de manipular el efecto que puede tener el anuncio de la recaída del comandante, de una nueva intervención del comandante en el proceso electoral, para tratar de colocarlo como que hay una suerte de subida espuria de la intención de voto en la revolución. Y no es así. Hay que establecer primero que esos grandes procesos de avance de los candidatos, de todos los candidatos, como lo dijo esta misma semana Diosdado Cabello, primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, en su rueda de prensa semanal, en todos los estados hay clarísimas posibilidades, y en algunos de ellos, la gran mayoría, ya de manera irreversible absolutamente, para los candidatos de la revolución. Las ventajas son más que claras en todos los estados, pero por supuesto la gente de la oposición está tratando de colocar el asunto como que eso se dio como efecto de un fenómeno de expresión sentimental, del sentimiento hacia el comandante Chávez, pero que no sería una verdadera intención de voto. No es así. Desde antes del anuncio del comandante, esos informes de las investigadoras de opinión ya estaban saliendo a la luz pública, y ustedes saben que eso no es un asunto que se dictamina de la noche a la mañana. Las investigaciones de opinión son trabajos de campo que se van haciendo durante varios días, a veces semanas, y luego hay que hacer el levantamiento de ellos y el procesamiento de la data, como le dicen. Es decir, eso no es un asunto que puede salir de la noche a la mañana, como lo quiere plantear la gente de la oposición. Ellos están derrotados ya. ¿Por qué? Porque las investigaciones están teniendo cada día mayor seriedad, responsabilidad en el manejo de las cifras que ofrecen. Por supuesto que aparecen por ahí empresas de maletín, empresas de bolsillo, que a última hora saca siempre la gente de la derecha para tratar de confundir o enredar el asunto, encaratar la noción que hay con estos instrumentos. Pero las empresas serias, que son la mayoría, las reconocidas, que el pueblo ya sabe cuáles son, están dando que en casi todos los estados, si no en todos, la ventaja es irreversible para los candidatos de la revolución. Y en ese sentido, hay que acotar lo siguiente. El tema de el discurso opositor, de que en la campaña que ellos tienen, la campaña a la que le están dando más fuerza en estos últimos días, otra vez con el cuento del coco de la supuesta descentralización, etcétera. Un discurso contradictorio, profundamente contradictorio, porque son las mismas fieras rabiosas que salieron a pelar los dientes, a rasgarse las vestiduras con el tema de las comunas, que es el mayor logro descentralizador que puede haber en ninguna sociedad, es decir, entregar el poder al pueblo. Ahí no hay ya ninguna manera de plantear que es que eso es un gobierno central. Si se está creando comuna, es que las comunidades se están empoderando del autogobierno. Una figura que ha reclamado la sociedad desde siempre en todas partes del mundo a lo largo de la historia del ser humano. La posibilidad de liberarse del yugo de un gobierno central que muchas veces obedeció a intereses de los sectores hegemónicos y no de la sociedad. El caso excepcional es el caso del gobierno bolivariano, que los grandes enemigos que tiene son precisamente los que han sido dejados de lado por la revolución para atender al pueblo, para atender a la gente. Por eso, desde los sectores pudientes, desde el gran capital, se odia tanto al comandante Chávez, porque es por primera vez en la historia que ellos han sido desplazados del sitial del control de la economía, del poder en una nación. Entonces, eso es lo que explica la rabia de la empresa privada contra el comandante Chávez. Y aquí, entonces, nosotros entramos en el tema que queremos entrar, que es esa descentralización que vende la gente de la derecha. ¿En qué consiste? ¿Cuál es la descentralización que está promoviendo esta gente? Es la descentralización que se avanzó en la Cuarta República con el modelo desintegrador de la patria. ¿Qué es lo que avanzaron ellos en Bolivia? ¿Qué es lo que pretendieron hacer siempre en las naciones que quisieron someter, sojuzgar, primero con el control político, luego con el control económico? Y cuando no se les dio ninguno de ellos, pues avanzar por vía de las armas, de la intervención armada para tratar de lograr sus propósitos de sometimiento de los pueblos. Y de no dárseles, entonces, bueno, el exterminio de sociedades, como han hecho en Libia, como pretenden hacer en Siria, y como han hecho en Irak, en Afganistán, etcétera. Es decir, ese esquema de descentralización es un proceso de desintegración para mermar la capacidad de reacción frente a los ataques o a las pretensiones invasoras de las grandes potencias y de las transnacionales, que lo que persiguen es usarnos como mercado de expansión para sus negocios y sus aspiraciones de dominación comercial en el mundo. Entonces, en ese sentido hay que leer esa propuesta de la descentralización. Por ahí se oye incluso candidatos que en este momento están presentando sus propuestas en algunos estados en el interior para el próximo domingo, que están hablando de que hay que incentivar la inversión del sector privado para desarrollar los estados, bajándole los aranceles a las inversiones de esos sectores en los estados y así abrir oportunidades de desarrollo empresarial. Pero resulta que los estados tienen que vivir de los ingresos. Si tú le bajas los impuestos al sector privado, que es el que tiene dinero, a alguien se lo tienes que subir porque no te puedes quedar sin el dinero. ¿A quién se lo sube? A la gente. Y eso es lo que hace el mundo capitalista desde siempre. Eso fue lo que pasó aquí en el pasado, en los años 80 y 90 con los paquetazos neoliberales. Se aumentaba la gasolina, se aumentaba esto, se aumentaban los impuestos, se reducían los intereses de la banca a los ahorros y entonces ganaban más los banqueros, pero la gente pagaba más. Ese es el mecanismo que se está usando en Europa. Esa es la dinámica del capitalismo de la cual no puede salir. No puede, porque no es un asunto de que quiera Capriles o quiera María Corina. No se puede salir. Si usted es capitalista, tiene que hacerlo así. Porque ahí no hay otra fórmula. No existe, sino la de extirpar al pobre, al ciudadano, a la gente de las empresas, a los trabajadores, a los estudiantes, a las amas de casa, sacarles, exprimirlos como una esponja, sacarles el dinero del bolsillo para dárselo a los ricos. Chávez es Robin Hood en todo esto, es al revés. Chávez le quita al rico para darle al pobre. Por eso se le odia desde los sectores pudientes de la sociedad. Por eso es una aberración, incluso hasta biológica, el que haya alguien en el barrio que esté apoyando a la derecha. Es lamentable porque obviamente es producto de la desinformación o de la malformación, porque mucha gente educada por el contenido perverso de los medios de comunicación a lo largo de décadas de contenido perverso, incitador a la violencia, a la degradación del ser humano, termina considerando que el voto es una herramienta para usarla como venganza contra la vecina. Si ella es chavista, entonces yo voy a votar contra ella, y entonces usa el voto como un asunto de venganza. Si hay un hueco en la calle, entonces resulta que yo voy a votar por el de la derecha para sacar a esta gente. Esa es la manera como reacciona la gente que, producto de su ignorancia, está sumida en una dominación que le es inyectada permanentemente a través de los medios de comunicación, que la ponen a pensar como si fuera un rico, y no lo es. Entonces fíjense lo que está sucediendo con el tema de la descentralización. Aquí estamos viendo lo que sucede, por ejemplo, con la campaña de Elías Agua en Miranda. Yo sé que nos están oyendo en todo el país, pero esta campaña es sumamente importante, como todas, pero es sumamente importante, porque en este momento expresa claramente, como pocas en nuestra historia, lo que es la diferencia del concepto del modelo descentralizador que presenta la derecha y el modelo de empoderamiento del pueblo que está planteando la revolución bolivariana con la égida del comandante Chávez. Esta misma semana, en menos de 24 horas, Elías ha estado ahí junto con el Ejecutivo, el presidente del Metro de Caracas, y este fin de semana con el vicepresidente Nicolás Maduro, entregando unas obras de envergadura tan necesarias para el pueblo mirandino que tienen que ser comentadas. Fíjense ustedes, gracias a Dios, dice un titular hoy de Correo del Orinoco, gracias a Dios tenemos a Chávez ocupado del estado Miranda. En menos de 24 horas, el comandante Chávez le ha entregado dos modernos sistemas de transporte masivo para la vida buena del pueblo de Miranda. Eso lo dice Elías Agua frente a una gran multitud de personas que acudió ayer a la inauguración de la estación Guaycaipuro. Agradeció al presidente Chávez por todo el amor, el cariño y el respeto que ha manifestado hacia el pueblo mirandino. Gracias a Dios tenemos a Chávez ocupado del estado Miranda, porque de no ser así, no sé dónde hubiese llegado este estado al cual no ha contado con un gobierno regional durante los últimos 4 años. Eso es completamente cierto y tiene que ver con lo que estamos hablando. Puede haber gente que diga, sí, pero lo van a venir a hacer ahora como un tema de campaña. No, todo el mundo sabe que una obra de esa envergadura, de ese nivel de exigencia tecnológica y constructiva, estructural, como lo es un sistema de metrocable, no se hace de la noche a la mañana porque se esté en campaña. Se hace cuando el gobierno va avanzando en la superación de las distintas etapas, la mayoría de las cuales han tenido que sortear obstáculos muy, muy serios, muy grandes, que ha puesto la empresa privada, que ha sido la causante del mayor malestar de nuestra historia en todo el periodo revolucionario. Es decir, el gobierno ha tenido que ir construyendo en la medida que ha podido dedicarle tiempo a eso y ha podido soltar, digamos, la desviar la atención al control de los desmanes de la empresa privada, que es la que ha estado tratando de frenar a como dé lugar el proceso de avance de la revolución. Fíjense lo que dice Jaime Eltrudi. La obra se ejecutó en aproximadamente 2 años. Los trabajos se realizaron de manera inadvertida para la mayoría de los habitantes de Los Teques, quienes observaban entrar y salir camiones sin imaginarse lo que estaba sucediendo 35 metros bajo sus pies. El presidente del metro indicó que la estación es la primera en su tipo en todo el país. Es una infraestructura tipo túnel que permitió trabajar sin que se generaran perturbaciones en la superficie. Sí, dos beneficios simultáneos. Hacer la obra, pero además hacerlo en santa paz, en tranquilidad de la población. Un método que contrasta con las otras modalidades utilizadas en el pasado, las cuales limitaban el tránsito vehicular y peatonal. En este caso no se interfirió con el funcionamiento de otros servicios públicos como el de aguas blancas o telecomunicaciones. Esto que estamos diciendo es sumamente importante, porque en 4 años Capriles no ha hecho ni un rancho siquiera medianamente digno para nadie en el estado. Entonces no se puede reclamar que ahora el gobierno esté haciendo, y que a última hora estamos viendo obras de envergadura que demoran mucho tiempo y que están siendo entregadas en la medida en que se han llegado a la posibilidad de alcanzarlas, de lograrlas, de conquistar esos grandes logros. Pero ¿qué es lo que ha hecho Enrique Capriles en Miranda? No hay una sola obra que recuerde nadie. ¿Qué está haciendo en este momento, incluso en campaña, si ese fuera el discurso de verdad, de que en campaña se entregan las cosas? El que está en el gobierno es Capriles. ¿Qué está entregando? Ahí está el malestar de la policía. Funcionarios de Miranda protestan otra vez contra Capriles. Bomberos, protección civil y policía de Miranda reclamando sus derechos. No están cobrando. Estamos en Navidad. Esta gente no tendrá para los juguetes, no tendrá para las hallacas. Se cogió los reales para pegarlos en afiches en todos los postes de Caracas. Paséense por el este de aquí. Vean la cantidad, el despilfarro insolente, grosero, humillante, nauseabundo de la cantidad de dinero despilfarrado de esta gente que se va a quedar sin la comida de sus hijos este fin de año, sin la cena de Navidad, porque él está pegando afiches ahí, tumbando la propaganda de Elías, cometiendo delitos como malandros que son, en una guerra sucia verdaderamente insólita que está llevando adelante. Eso es lo que está pasando, camarada. Nosotros de esta manera llegamos al final de nuestro espacio del día de hoy. Nos vamos con Lloviznando Canto, Mi Comandante Se Queda. Así es. Chao. Los que quieran patria, vengan conmigo. Digámosle sí a la felicidad de nuestro pueblo. Digámosle sí a Cristo el Redentor. Digámosle sí a Venezuela bolivariana. Venezuela. Al comandante, al militante de la... bandera.